Las niñas acudieron de noche a ese lugar de los pinos remoto, abrupto, en las faldas del monte, y nada más que se escuchaban gritos desgarradores de ellas, alaridos, alguien como si las estuviera maltratando, pero en mayor grado. Todo el mundo quedaba impactado, pero nadie se atrevía ni incluso a acercarse. Había, como ellos bien me decían, había un respeto, había un silencio sepulcral, cada vez, pues prácticamente nunca mejor dicho, ¿no? Esa noche de los gritos se repitió al día siguiente, cuando a Conchita se le preguntó acerca de esa visión que la supuesta Virgen les había otorgado de en lo que consistiría ese castigo dichoso. Conchita dijo que no podía manifestar lo que habían visto porque así la Virgen se lo había pedido. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, bienvenidos una semana más al último peldaño. En estos momentos son las 11 y 11 minutos, una hora absolutamente mágica para comenzar este programa que va a estar dedicado a dos temas que para mí me parecen absolutamente fascinantes. En primer lugar, vamos a irnos a San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, porque allí estuvimos hace no demasiado tiempo y nos trajimos muchísima información. Pero es que además, esta noche vamos a tener la suerte de contar con la participación de Fran Renedo, que es el autor del Enigma de Garabandal, uno de los mejores libros que se han escrito sobre este fenómeno. Y también tendremos a Cristian Puig, que ha investigado el tema y además ha tenido relación con una de las videntes y nos va a dar pues unos detalles muy, muy sustanciosos en esta primera parte del programa. Luego vamos a dedicar unos pocos minutos a un caso emblemático del mundo de las abducciones. El caso de una mujer que en el año 1989 fue secuestrada, teóricamente por seres que no son de este planeta, y que la llevaron a su nave y le hicieron pues lo típico que se hace en estos casos, estudios médicos, toma de pruebas, y luego apareció de nuevo en su dormitorio, de donde había sido raptada. La mujer no solamente cuenta ella el caso, sino que además llegó a reunir a más de 23 testigos. Daremos unas pequeñas claves hoy de ese histórico caso. Y luego nos vamos a ir a Estados Unidos, al estado de Washington, a hablar de algo que para muchos es simplemente una leyenda urbana, pero que otros piensan que puede tener algo de realidad detrás. El agujero sin fondo de Mel Water. Una historia que empieza con una llamada de teléfono a un programa de radio muy famoso en Estados Unidos, el programa de Costa a Costa, donde un hipotético granjero cuenta que ha encontrado un enorme agujero en su propiedad, un agujero que no tiene fondo porque todo lo que tira ni siquiera escucha el golpe al final, e incluso llega a meter un hilo que tiene muchísima longitud y aquello no termina. Bueno, lo curioso es lo que pasa con los animales muertos que echa ese pozo. De todo ello, Xavier Guzmán, desde Estados Unidos, nos va a dar buena cuenta y nos va a decir que cuál es, en estos momentos, pues digamos, el estado de la cuestión, lo que se sabe acerca de la realidad o de la leyenda de ese agujero de Mel. Estos son los temas. Salud de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Sí, las palabras de la Virgen son: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Sí, yo no sé si yo lo entiendo así, no es que lo dijo la Virgen, pero ante penitencia y sacrificio, la penitencia yo la entiendo que es la penitencia que nosotros nos imponemos, y el sacrificio es ofrecer las cosas que nos sugieren. San Sebastián de Garabandal, año 1961, hace ya más de 6 décadas. Un momento en el que 4 niñas se encuentran con el misterio, se encuentran con lo extraño, se encuentran con lo que ellos decían que era la aparición de un ángel, luego la aparición de la Virgen, luego la aparición del Sagrado Corazón. Y no solamente eso, sino una serie de fenómenos, una serie de elementos que, de alguna forma, van más allá de lo que podían ser o podemos entender como apariciones marianas al uso. La Iglesia investiga el caso, pero no llega nunca a admitirlo, no llega nunca a dar como bueno esa aparición. Durante mucho tiempo, digamos que incluso prohíbe el que se haga culto en ese lugar, hasta estos momentos en los que pues ni prohíbe ni deja de prohibir, pero sigue sin admitir la sobrenaturalidad de aquel caso. Ha pasado, como digo, más de 6 décadas, se han hecho profecías, se ha dicho que va a haber un aviso, un milagro, un castigo, que puede ocurrir en cualquier momento, que se avisará, pero eso no ha ocurrido. Sin embargo, nosotros estuvimos allí hace muy poquito tiempo, tuvimos la suerte de conocer San Sebastián de Garabandal y vimos algo que no habíamos visto ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en ningunos otros sitios. Vimos todavía gente que piensa que allí de verdad ocurrió lo sobrenatural. Vamos a empezar con un pequeño vídeo que grabamos justamente allí y que escucharemos el audio de ese vídeo para que perciban ustedes este tema. Una pequeña aldea en la provincia de Cantabria, en el norte de España, y hasta aquí se ha desplazado un equipo de Aeroclub Peldaño a venir al corazón del misterio. Esto es un sitio especial, es mundialmente conocido en el contexto de las apariciones marianas. ¿Por qué venir ahora? ¿Por qué? No sé si has tenido algún impulso, una sensación especial para venir en estas fechas aquí. Siempre hemos tenido interés en este fenómeno desde los años 60 que empezó y bueno, luego posteriormente en los 70 tuvo mucha difusión a través sobre todo de la revista Mundo Desconocido y su proyección en América, pero se había quedado en eso, en un interés como tantos otros misterios, pero en los últimos meses podemos decir que ha aparecido una serie como de circunstancias curiosas, ¿no? Estar estudiando otro tema y aparecerte Garabandal, hablar con alguien de cualquier otro asunto y aparecer Garabandal, aparecer incluso publicidad en redes sociales y entrar dentro de golpe de brazo algo que tenía que ver con Garabandal, y parecía que algo nos estaba conduciendo aquí, ¿no? Y la verdad que teníamos mucha ganas hace mucho tiempo de visitarlo, de ver este lugar tan atípico, tan diferente a otras apariciones marianas, y al final decidimos que era el momento de venir, el momento de conectar con lo que puede haber aquí. Exactamente, porque los sucesos que ocurrieron aquí fueron más o menos entre 1961-65, son realmente significativos, especialmente para adquirir esa importancia mundial que adquirieron, tiene una significación especial. Ha sido muy importante, y además, como digo, muy atípicos dentro de lo que son las apariciones marianas, e incluso la evolución posterior, ¿no? Cómo ha ido cambiando con el tiempo. Como te decía antes, la proyección que tiene en América es mucho mayor incluso que la que tiene en España. La verdad es que es un fenómeno curioso y que los expertos en apariciones marianas lo tienen de alguna manera catalogado como algo pues muy especial, muy significativo. Por eso yo creo que sí, que merece la pena investigarlo y merece la pena continuarlo. 60 años después, ¿se puede volver a investigar? ¿Se puede aportar algo, verlo de otra manera? ¿Qué se puede hacer? Siempre se puede reinvestigar las cosas, siempre hay que hacer nuevas encuestas, buscar nuevos detalles, porque no todo está visto, no todo está terminado. Lo que se hizo en su momento no fue precisamente una buena investigación por parte de la Iglesia, y ha habido muy buenos investigadores como Fran Renedo, que han hecho grandes obras sobre el tema, pero siempre se pueden encontrar pistas nuevas, siempre se puede buscar otros caminos para aportar luz sobre cualquier caso. Y en este yo creo que todavía mucho más, porque hay profecías que están todavía pendientes de cumplirse, y yo creo que es el momento de estar un poco atentos a ver cómo evoluciona todo eso y qué puede ocurrir en los próximos meses o años. En 33 años de programa que lleva el último peldaño en Onda Regional de Murcia, habéis investigado de todo y soléis hacerlo a veces con aparataje específico o particular. ¿Habéis pensado traer aquí algo o lo vais a hacer con alguno de esos elementos que habéis utilizado en otras investigaciones y aislamientos que habéis hecho por España? Esto ha sido una toma de contacto, nos ha dado una serie de ideas para poder volver ya con, lógicamente, con otros equipos, con otros elementos, incluso con un protocolo de investigación, y probablemente que volvamos, lo que esperemos es que sea pronto y que tengamos menos problemas de los que hemos tenido en este viaje. Estamos ahora mismo en el corazón de los sucesos, de lo que ocurrió aquí, es como el centro neurálgico, por aquí se escuchó aquel tren, aquí fueron las apariciones. ¿Has sentido algo especial? Yo no soy sensitivo, no tengo esa facultad o esa pero sí que es verdad que aquí se siente algo. Yo creo que el silencio en determinados sitios, el recogimiento, como todo el mundo que viene, viene con mucha mucho respeto, con mucha devoción, que eso no se ve en otros lugares de semejantes. Creo que sí, que hay algo que conecta y sobre todo hay como una vibración telúrica de la madre tierra y de estos árboles tan antiguos que nos transmiten una como una energía, ¿no? Yo creo que eso sí se siente. ¿Recomendarías a alguien venir aquí en particular a este sitio, a conocer esta banda? A todo el mundo. Yo creo que aquí es un lugar que debe conocer todas aquellas personas que estén interesadas por los fenómenos de las apariciones marianas y en general por los fenómenos inexplicables. Entonces nos quedamos a expensas a que nos avises cuando aparecerá en el programa en Onda Regional de Murcia un espacio dedicado aquí a los sucesos de Garabandal con una visión renovada. Así lo haremos. Pues ahí estuvimos, estuvimos en el Viernes Santo. Fue un momento muy especial, un momento muy emotivo y de alguna forma percibimos muchas cosas. Juan Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Vosotros, Concha Soler, buenas noches. Buenas noches. Estuvisteis ahí también con nosotros y bueno, vivimos unos momentos especiales porque aquello era algo no habitual, ¿verdad? Era algo auténtico, realmente era es un sitio pues muy recogido y se respiraba la autenticidad de un sitio especial, ¿eh? Ya te digo, un sitio que a mí me impresionó también. Pues vamos a hablar esta noche de todo ello, vamos a darle toda la fuerza que esto tiene. Y para ello nos vamos a ir a Madrid, porque en Madrid tenemos a un investigador, tenemos a un hombre que también tiene que ver con San Sebastián de Garabandal, porque él es un hombre que va tras la pista del misterio, como dice su propio libro, que además es un dossier extraoficial de un policía nacional que busca el misterio. Él es Cristian Puig. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Joaquín y equipo. Ahí te tenemos, ya te estamos viendo también a través del streaming y es un placer tenerte. Sabemos que estás en Madrid porque estás precisamente a punto de asistir a un congreso, ¿no? Sí, es curioso que sabes que normalmente estoy en Murcia, estamos cerquita y curiosamente hoy que íbamos a tratar el tema de Garabandal me toca estar en Madrid por un congreso, una ponencia que me han invitado para mañana. ¿Te parece que nos resumas, yo sé que es muy difícil lo que te voy a decir, pero yo sé que tú también eres capaz, ¿te parece que nos resumas en minuto, minuto y medio, qué pasó en San Sebastián de Garabandal? Me lo has puesto muy difícil, porque Garabandal es un fenómeno social importante y creo que no le haría justicia resumiéndolo en tan poco tiempo. Haré lo que pueda. A ver, es un fenómeno mariano, una serie de niñas tuvieron unas visiones durante un periodo de años, en los años 60. Primero se le apareció el ángel San Miguel y luego ya se le apareció la Virgen y dio varios mensajes. Primero a todas las niñas y un último mensaje a una de ellas, a Conchita, que yo diría que era la protagonista de estas cuatro niñas, que considero que sí, que eran cuatro, pero había una protagonista que era Conchita. Y bueno, a raíz de eso pues se creó todo un fenómeno, un peregrinaje donde hubieron numerosas personas y aquello ha quedado como un punto emblemático, ¿no? Como Benjugore o como Fátima, pero en versión española. Ahí hubo una serie que luego analizaremos con más detalle de fenómenos muy curiosos que es verdad que en todas las apariciones marianas se suelen dar fenómenos sobrenaturales que podríamos llamar desde el punto de vista de la parapsicología pues fenómenos extraños o fenómenos paranormales, pero es que en Garabandal eso se potenció todavía mucho más y luego veremos algunos de esos fenómenos que además incluso se llegó a grabar en cine, en Super 8. En aquel momento, el momento de la más cumbre, ¿no? Que es la comunión mística, cuando apareció en la boca de una de las niñas, apareció una hostia, como si un ángel hubiese, una mano invisible de un ángel, hubiese depositado esa forma sobre la lengua de la niña. Es algo realmente muy especial y que no se ha dado en otras apariciones marianas de esa manera tan, tan intensa. Pero, con tu permiso, Cristian, vamos a entrar en contacto ahora a través de un vídeo que nos ha enviado Fran Renedo, en el cual precisamente nos describe esa primera aparición. ¿Cómo fue la primera aparición del ángel, de la Arcángel San Gabriel, a las cuatro niñas que son protagonistas de esta historia? Nos encontramos justamente en la calleja, la famosa calle que asciende hacia Los Pinos y que tuvo lugar, como reza aquí en el cartel, el 18 de junio de 1961, la primera aparición de Garabandal. Las cuatro niñas que se encontraban en este camino pedregoso, casi prácticamente intransitable, dijeron haber divisado un ser de pequeña estatura que daba fuertes fogonazos y que inmediatamente, al consultarlo con el párroco del lugar, don Valentín Marichalar, se identificó con el arcángel San Miguel. A partir de este momento y durante cuatro años, las apariciones iban a ser muy numerosas. La gente, pues prácticamente ocupó todo el lugar, miles de personas que llegaban, pues muy enfervorecidos, hipersugestionados incluso, para ver la verdad, en mayúsculas, de Garabandal y así reafirmar su propia fe. Pues Fran Renedo ha sido, ya digo, uno de los que más ha investigado este caso, que más de cerca lo ha podido seguir, y la verdad es que recomendamos su obra, El Enigma de Garabandal, donde recoge muchísima información. Cristian, lo primero que aparece es un ángel, que viene como su nombre indica, ¿no?, como mensajero, pues a traer la noticia a las niñas. Y es curioso, como siempre, no todas lo ven, sino que empieza viéndolo una, luego las demás se contagian. Hablamos un poco de esto, de esa génesis, ¿no?, cuando todo empieza y cuando ellas están de alguna manera pues rezando, y ahí en esa calleja, ¿no?, donde yo creo que todos hemos ido allí a un poco ver qué se siente, ¿no?, en ese lugar, pues a mitad de esa calle es donde aparece por primera vez algo sobrenatural, que sería en este caso un ángel. Pues mira, voy a hacer algo mejor, porque en vez de contarlo yo, tengo aquí transcrito lo que me dijo Maricruz a esa pregunta que le hice cuando una de las niñas, la más joven, cuando por suerte se dejó entrevistar, le tomé una pequeña declaración junto a David Cuevas, que me acompañaba en aquel momento, y le pregunté por ese hecho, ¿no? ¿Cómo fue aquel, la pregunta de cómo fue aquel primer encuentro del 18 de junio de 1961 en el huerto, junto a Conchita, Jacinta y Maricruz? Ella responde literal, ¿vale? Son las palabras de ella, no lo digo yo. Dice, yo tenía 11 años y ellas 12. Estábamos robando manzanas. Íbamos con miedo de que nos pillaran y nos castigaran, porque en aquella época todo era pecado. Sobre todo si éramos niñas, porque los niños hacían lo que les daba la gana. Vimos a un ángel con una especie de capa y una túnica. Tenía el pelo largo. Era San Miguel Arcángel. Tenía una cara muy guapa y no dijo nada. Y luego dice algo que a mí me quedé un poco impactado cuando dice, así es como me lo imagino. Esas fueron sus palabras. Eso es muy importante que los oyentes y los seguidores del programa a través de streaming lo tengan en cuenta, porque luego vamos a la parte final de este espacio dedicado a Garabandal, vamos a preguntarte algo muy importante, sobre todo la evolución, ¿no?, de lo que queda hoy en día. Un poco esa pregunta que nos hacíamos en el propio cartel del programa, ¿no? ¿Qué queda del fenómeno, ¿no?, y cómo han evolucionado diferentemente pues una u otra de las videntes, de las niñas, que hoy ya son pues señoras ya de edad, pero que cada una pues está contando la historia de una manera, creo que no exactamente igual, y eso te lo vamos a preguntar después. Seguimos avanzando porque hay cosas muy muy importantes. Veíamos esa primera aparición, vemos cómo en este caso Maricruz también lo relata. Pero todo esto quizá nos ha impactado más todavía por todo lo que después ha venido, es decir, los fenómenos, las profecías, ese aviso de un momento que en el cual se va a dar, o sea, la Virgen va a dar un aviso a la humanidad. A partir de ese momento habrá un milagro, ese milagro dejará una huella en Los Pinos que todo el mundo podrá ver, que no habrá duda de que es cosa sobrenatural. Y los que no crean y no se convenzan de que realmente eso es cosa de la Virgen y que no cambie su forma de actuar, pues entonces vendrá el castigo, que el castigo es tremendo, ¿no? El castigo es horrible. Háblanos un poquito de esto, Cristian. Ese mensaje que sí que por otra parte es verdad que está en muchas de las apariciones marianas, ¿no? De hay que ser buenos, porque si no somos buenos, pues el brazo de Jesús, que está siendo sujeto por su madre, se puede de alguna manera liberar, y entonces sobre la humanidad va a venir una catástrofe que luego veremos que es de proporciones pues apocalípticas. Sí, el mensaje, como bien dice, se repite bastante. Suele ser bastante peculiar en las apariciones marianas. De hecho, aquí incluso dice de la copa, si antes estaba llena, ahora está rebosando. Yo creo que interpreto ese mensaje que más que una crítica a la humanidad, me da la sensación que es una crítica a la propia Iglesia y al comportamiento de la propia Iglesia que estaba teniendo incluso con las apariciones de Garabandal, porque no le daba a lo mejor el respaldo o la credibilidad que se pretendía, o que no iba acorde, por lo menos en lo que era ese peregrinaje, ese boom, ¿no?, de ese momento. No se sintieron realmente apoyados por la Iglesia, y en parte el mensaje va un poco también por ahí, sobre todo el segundo mensaje. El primero sí es verdad que es muy genérico, es en plan, portaros bien, o vendrá un castigo muy grande, y es un poco, es un mensaje muy prácticamente, es casi hasta infantil, ¿no?, y muy típico, no hay una gran profundidad en el mensaje de Garabandal. Yo la profundidad la veo, el complejo de toda esta historia es realmente el efecto que causó en las personas, que de repente se le encendió esa luz, esa chispa, y empezaron a acudir a ese pueblo hasta ese momento invisible de la España profunda, y que de repente pues pasó de ser un pueblo donde, bueno, hay que ponerse en ese contexto, ¿no? En una España de los años 60, donde no habría ni televisión, apenas habría televisión, y se habría en blanco y negro, unas niñas donde los únicos juegos que podían tener eran a los que le llevaba su imaginación, y un lugar donde lo único que se hacía era trabajar la tierra. Entonces, de repente, aquello tuvo que ser un shock, ¿no? Esas apariciones, esas niñas, de repente gente americana, gente de todo el mundo viajando hasta allí a recibir ese mensaje de la Virgen, que aunque era muy simple, lo que es en sí, en lo que produjo el mensaje, y sobre todo esas apariciones de las niñas, esos comportamientos tan extraordinarios de las niñas, un fenómeno muy, muy, muy complejo que hasta el día de hoy todavía se está estudiando. De hecho, las niñas cambiaron por completo su forma de ser y su estilo de vida que habían tenido hasta ese momento, por decirlo así, hasta el resto de sus vidas, no solo durante los años de las apariciones, sino toda su vida, porque tres de las niñas incluso se casaron con americanos y se fueron a vivir a Estados Unidos. Pues vamos a escuchar, digamos, de labios de Fran Renedo, precisamente todo esto del aviso, del milagro, todo lo que en ese momento pues se dijo, y que es sobrecogedor. Ya verán ustedes cómo, de alguna forma, puestos en ese contexto, puestos en los años 60, en una sociedad tan aislada como era San Sebastián de Garabandal, que hoy en día sigue siendo pues un lugar muy remoto, Juan, ¿verdad? Es un sitio que hoy en día cuesta llegar y hay carretera asfaltada, pero en aquella época no. Hoy en día cuesta llegar, ¿verdad? Es un pueblo que tiene aproximadamente 100 habitantes. Hace años, bueno, cuando sucedió el acontecimiento eran como 300, y según cuentan no había carretera, había que andar una hora cuesta arriba hasta llegar allí. Uh-huh. Y, o sea, que es la España profunda y pobre, ¿no? Realmente muy pobre. Pues vamos a escuchar a Fran Renedo, que nos va a contar precisamente eso, lo que ocurrió con aquel momento y cómo la gente se sobrecogió. Vamos a ver, lo vemos en vídeo en streaming y lo escuchamos. Nos encontramos ahora en la ermita provisional que se erigió en este lugar, a medio camino de la Calleja y los Pinos de Garabandal. Esta ermita se edificó esperando a que dieran la aprobación de construir una especie de iglesia definitiva, una especie de basílica, pero hasta el día de hoy no ha llegado esa autorización. Como ven ustedes, a mi izquierda se encuentra la dicha ermita con muchos votos traídos de todas las partes del mundo. Y como no, como buena aparición mariana, también existen pues los mensajes de tipo apocalíptico que se cernieron sobre las apariciones de Garabandal. En Garabandal esos mensajes de tipo profético, como digo, se dividieron en tres: el aviso, el milagro y el castigo. El aviso, según las niñas, lo que le comunicaron a las videntes, esa supuesta aparición tenía por la Virgen, era algo que iba a venir del cielo que iba a ser, pues la verdad es que un hecho escalofriante para toda la humanidad, pero no acabaría con el mundo. Y que simplemente, de manera escueta, las niñas dijeron que les había comunicado esa presencia, esa entidad que supuestamente se les aparecía, que empezaría por la letra A. Por supuesto, a partir de ahí, muchas personas han hipotizado acerca de qué sería eso que vendría del cielo, pues que prácticamente crearía un cataclismo sobre la Tierra que empezaría por la letra A. Muchas hablaban de algún tipo de asteroide, etcétera, etcétera. Eso daría pie a que las gentes no creyentes creyeran, porque, como bien digo, tenía que estar o había sido profetizado aquí, en las apariciones de Garabandal. Pero si aún así, según después de esta catástrofe a nivel mundial que se produciría, la gente seguía sin creer o seguía sin tener fe, sobre todo en estas apariciones de Garabandal, sobrevendría el milagro. Y el milagro es algo que supuestamente las niñas anunciarían con antelación, se produciría arriba en los pinos y estaría formado por una especie de columna de humo luminosa que se quedaría ahí, en ese lugar, para el final de los tiempos. Pero también, a pesar de estas advertencias, si se cumplieran, por supuesto, todavía existiera gente que no creyera en estas apariciones y su fe no se vería, pues, de alguna manera aumentada, sobrevendría el castigo. Y esta es una de las profecías más escalofriantes ya dentro del ámbito del aparicionismo mariano a nivel, yo me atrevería a decir, que mundial. ¿Por qué? A este dichoso castigo tiene mucho que ver la llamada Noche de los Gritos, que verdaderamente no fue solamente una noche, fueron dos noches. En esa noche, al parecer, la Virgen comunicó a las cuatro niñas videntes que acudieran a los pinos porque iban a tener una visión de lo que iba a consistir esta profecía del castigo. Yo tengo testimonios de gente que acudieron, contemporáneos, por supuesto, a estos hechos, y la verdad es que son escalofriantes. Muchos decían que las niñas acudieron de noche a ese lugar de los pinos, remoto, abrupto, en las faldas del monte, y nada más que se escuchaban gritos desgarradores de ellas, alaridos, alguien como si las estuviera maltratando, pero en mayor grado. Bueno, todo el mundo quedaba impactado, pero nadie se atrevía ni incluso a acercarse. Había, como ellos bien me decían, había un respeto, había un silencio sepulcral, cada vez, pues prácticamente nunca mejor dicho, ¿no? Esa noche de los gritos se repitió al día siguiente, cuando a Conchita se le preguntó acerca de esa visión que la supuesta Virgen les había otorgado de en lo que consistiría ese castigo dichoso. Conchita dijo que no podía manifestar lo que habían visto, porque así la Virgen se lo había pedido. Y solamente decía Conchita una cosa: lo que yo he visto es horroroso, y ojalá los niños del mundo mueran antes de sufrir el castigo que la Virgen María me ha dado a conocer. Nos encontramos ahora en la ermita provisional que se erigió en este lugar, a medio camino de la calleja y los pinos de Garabandal. Esta ermita, la verdad es que es sobrecogedor escuchar lo que decía Fran Renedo en la última, en el último momento, en los últimos minutos o segundos de esta pieza, que la Virgen decía que, bueno, que casi es mejor que los niños estuvieran muertos. La verdad es que es tremendo ese tipo de cosas, escucharlo. Cristian, ¿qué opinas de esta? No sé si yo, la verdad es que hay ciertas cosas que me producen escalofríos. Yo cuando oigo cosas así, pues entonces sí que paso miedo en un programa. Pues mira, te voy a ser sincero, sabes que siempre lo soy, sabes que soy una apasionada de estos temas. Además, lo he sido muchos años de Garabandal y me he crecido viendo los vídeos de manera los pelos de punta. Es un tema que me apasiona, ¿no? Porque lo he disfrutado muchísimo. Y esta historia la he escuchado desde siempre, como tú bien dices, se me han puesto los pelos de punta. Esa frase la tengo grabada en la cabeza, la de sería mejor que los niños estuviesen muertos antes de que presenciaran, ¿no?, lo que va a venir. Pero sabes que al final soy una persona de hechos, por mi profesión, porque me considero una persona que me gusta buscar la verdad más que mis propios intereses. Y al final, ¿sabes lo que me pone los pelos de punta de verdad? No sé si conoces el Garabandal Center. Es una asociación que creó un invidente llamado Joel Lamollino. sé si me escucha. Uy, ha habido como un pequeño corte. Adelante, adelante. Ah, vale, sí, ya sé, se había cortado. Sí. Nada, decía que eso, los pelos de punta se me ponen cuando recuerdo a Lamongillo, a Joel Lamongillo. Es un hombre que creó la banda al Center, que era un invidente, ¿no? Creó más de 400 delegaciones alrededor de todo el mundo. Había un montón de creyentes sobre el tema de Grandal y todavía me consta que todavía los hay, porque al final es mueve mucha fe, ¿no? Es un fenómeno de fe. Pues esta persona era ciega y digamos que pensaba que iba a recuperar la vista. Él estaba convencido. Toda su vida se volcó al tema de Grandal. Pues al final este señor murió el 18 de junio de 2014 y murió, lógicamente, murió ciego. Esos son los hechos, esos son lo que al final yo cuando investigo me gusta sacar. Los hechos que se pueden contrastar. Y a lo largo de todos estos años, pues después de todos estos mensajes, del castigo, de todo lo que se ha dicho, lo que queda es lo real, ¿no? Es lo que ha pasado, es lo que podemos considerar que es real. Y esto, pues, es real. Este hombre murió ciego y una de las profecías, en este caso de Conchita, que le dijo que iba a recuperar la vista, no sucedió. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. La Virgen me dijo que iba a venir, que iba a ser Dios un milagro muy grande, que no quedaría duda ninguna, que sería un milagro directamente de Dios, o sea que no es por medio de los hombres ni por medio de nada humano. Que vendría un día, me dijo el día, el mes y el año, o sea que yo sé exactamente la fecha. La Virgen dijo que quien estaría allí, todos los que estarían allí, se creerían, verían que era una cosa de Dios, se convertirían los pecadores. Y entonces a partir de ese momento que se realiza el milagro, bueno, también dijo que se podía sacar fotografías, se podía televisar, y que a partir de ese momento quedaría una señal perenne en los pinos y que todo el mundo que fuera ya lo podía ver. Es una señal que se puede ver, se puede tocar, pero no se puede palpar. Cristian, ciertamente yo comparto contigo esa reflexión, es decir, este hombre murió, él de alguna manera pues tenía la esperanza de que iba a recuperar la vista, de que iba a ver todo esto y desgraciadamente pues no fue así. Y también veo que pasa el tiempo, que pues estas mujeres van teniendo ya una edad, obviamente, y que esto no, aquí ni viene el aviso, ni viene el milagro, ni viene nada de nada. Y menos mal que no viene el castigo. Pero eso digamos que es la parte, pues que podríamos decir, más crítica de este tema. Pero por otro lado tenemos una serie de hechos que me gustaría que comentásemos ahora. Y es todo lo que se relaciona con fenómenos que podríamos llamar inexplicables o paranormales que se dieron en torno a las apariciones de Galavandar. Por ejemplo, cuando las niñas cambiaban de peso, es decir, cuando hay testigos que dicen que las niñas no podían levantar, pesaban tanto que era imposible, incluso hombres fuertes no podían levantarlas, y cuando no estaban en éxtasis, pues las niñas pesaban nada, eran niñas pequeñas que tampoco estaban más bien delgadas y con mucha facilidad eran levantadas. Otra cosa curiosa que todos hemos hecho cuando hemos ido a Galavandal, andar hacia atrás, en aquellas cuestas, aquellos pedregales diabólicos, ¿no? Si ya andar hacia adelante cuesta, pues imagino lo que tiene que ser andar hacia atrás, mirando hacia arriba, como iban ellas. Bueno, parece ser que lo hacían de una manera absolutamente increíble. Además, hay quien dijo haberlas visto incluso levitar, que pasaban por un puente sin pisar ese puente. También, de alguna manera, esa posibilidad que tenían de conocer objetos que la gente le daba y para que se los diesen a besar a la Virgen, y luego los devolvían a las personas que se lo habían dado. Es decir, no sé, 50, 100 rosarios, por ejemplo, que ellas ni miraban al propietario, los tenían, se lo daban supuestamente a besar a la Virgen y luego se lo devolvían a cada uno de sus propietarios. Todo esto, hay testigos, hay muchos testimonios de gente que afirma de que esto sucedió realmente. ¿Qué pasó? ¿Que no sucedió y la gente creyó que sucedió? ¿O que ahí tuvimos fenómenos paranormales auténticos hace 60 años? Pues como bien sabes, yo creo en los fenómenos paranormales y estoy convencido de que la fe mueve montañas. Y estoy seguro que muchas personas vivieron en aquella época fenómenos paranormales en aquel lugar. Como bien has dicho, es un sitio que da lugar a ello, ¿no? Es un sitio mágico, es un sitio muy especial. Y yo considero que tengo bastante normalizado que los fenómenos paranormales existen y son más cotidianos de lo que parece. Y suceden, ¿no? Sobre todo cuando uno está predispuesto y abierto a ello. Ahora bien, luego está el fenómeno de las apariciones, que si quieres luego lo hablemos con más profundidad. Luego, ¿qué pasó con respecto a las niñas? Pues mira, por ejemplo, yo todo esto se lo pregunté a Maricruz. Es que al hablar con una de las niñas, sé que hay varias versiones, que cada niña, ¿no? Ya no son niñas. A lo largo de los años han dicho varias cosas, aunque bueno. Yo me quedo pues con lo que yo vi, con la testigo principal con la que yo hablé, que al final es lo importante, ¿no? Más que lo que dicen los investigadores que han ido allí o que dicen los testigos, que dice la gente, yo creo que lo principal es una de las videntes, ¿no? Y cuando le preguntaba por estas cosas, por ejemplo, cuando le pregunté sobre lo de caminar hacia atrás, que a todos nos llama mucho la atención, fíjate lo que me dice ella, me dice, estábamos acostumbradas a andar por aquellos caminos, que eran muy difíciles. No era tan raro, aunque a la gente le llamaba la atención. No tiene importancia eso. Aquello no tenía nada de sobrenatural. Claro, imagínate la cara que se me queda cuando le pregunto sobre esto, que para mí, yo era una de esas personas, ¿no?, a las que esto le impacta muchísimo. Las niñas andando hacia atrás. Yo he andado por esos montes, igual que tú, y sé lo complicado que es. Pero bueno, claro, yo no he crecido allí, ni me he criado allí, ni tenía 11 ni 12 años, ¿no? No estaba hecho yo al monte. Para ellas, por lo que me dijo, no suponía ninguna dificultad. Y como esto, se puede extrapolar en muchas cosas. Ella me llegó eso a contar que los hombres hasta les pinchaban, ¿no? A ver si efectivamente estaban en trance. Algo que me confesó, dentro de lo que a ella la caracterizaba, que es su forma de hablar, de no querer dejar mal el fenómeno ni dejar mal a sus compañeras, me dijo, yo no entraba en trance, ella sí, yo no. Ella me confesó que ya no estaba en ningún trance cuando pasaban esas cosas, por lo tanto, se acordaba de todo y me lo podía contar todo con bastante detalle. ¿Pudo haber ocurrido, Cristian, que a lo mejor se dejaban llevar todas por alguna de ellas, por ejemplo Conchita, que era un poco la líder de todo esto, ¿no?, la que empieza con toda esta historia, y que las otras le seguían un poco pues en eso de los niños, ¿no?, de querer participar de una fantasía, de algo que bueno, pues en aquella época pues era mucho más normal pues creer en temas religiosos que otra cosa, ¿no?, y tal como la sociedad de aquella época era, pues era lo más lógico, ¿no? ¿Pudo haber algo de eso, es decir, que una de ellas fuese la que, yo no digo que mintiese, sino que fue la que tuvo la experiencia y las otras, pues eso, amigas que seguían y quizás lo que dice Maricruz, pues podía haber ocurrido más de una? Sí, a ver, es una de las hipótesis que yo barajo, una de las principales hipótesis, porque yo no descarto que esto fuese real, que fuese un fenómeno sobrenatural y que ocurriese de verdad, no lo descarto así a la ligera, ¿no? Todavía estoy investigando el fenómeno y todavía me siguen llegando cosas. Pero es cierto que una de las principales hipótesis, como bien has dicho, es que una de las niñas, en este caso Conchita, que sería, yo creo, considero, ¿no?, dentro de esta hipótesis que me permito recrear, Conchita sería la niña que tenía más imaginación, estaba más desarrollada, era un poco la líder del grupo, todas la seguían. Entonces ella sería un poco la que orquestó ese juego, y ese juego quizá se les fue un poco de las manos, ¿no? Porque es un juego que duró meses, años, embaucó a todo un pueblo y a todo el mundo. Eso, para una mente como la de unas niñas. Eso tuvo que producir un impacto impresionante. Yo no sé si se lo llegaron a creer o no, o incluso eso llegó a producir otros fenómenos, ¿no? Ese contagio sobre esa aparición, esa espiritualidad, esos mensajes. No lo sé de qué es capaz, qué potencia puede llegar en ese contexto, ¿no? En esos años de los que hablábamos, donde tampoco había tantos estímulos, pero un estímulo tan potente como ese, y alargado en el tiempo, y con, como digo, el factor de algo que llega al mundo entero, ese contagio, pudo haber agrandado el fenómeno y haber hecho que un juego de niñas llegara a convertirse en el fenómeno social en el que se ha convertido Gravandal incluso a día de hoy. Como digo, esto es una hipótesis, podría ampliarla mucho más, pero tampoco quiero ofender porque, como digo, hay muchos sentimientos religiosos en torno a todo este fenómeno, hay mucha gente que cree en esto, y no voy a ser yo por una opinión personal, una mera opinión personal, ¿no? Además, pasajera, porque como digo, barajo hipótesis y depende de la época, depende de la información que me va llegando, o sea, la investigación que esté, pues digamos que voy inclinando, mirando la balanza hacia un lado u otro en función de la información que me va llegando. Yo no tengo tal verdad, esto es una hipótesis mía personal, pero de la que cada día estoy un poco más convencido, ¿no? Que todo esto un poco lo registró Conchita y fue contagiando un poco a sus amigas y por extensión a la población y al resto del mundo que estaba más que predispuesto a creer en la Virgen. Está claro que nosotros no, bajo en ningún momento vamos a poner en tela de juicio a los que creen en esta. En esta y en la que sea, o sea, no tenemos nada que decir en contra de aquellos que quieren creer en las apariciones marianas. Lo que es verdad es que la Iglesia tampoco está apoyándola, es decir, que no existe obligación, en realidad no existe obligación, teológicamente no existe obligación de creer en ninguna aparición mariana, es decir, no son dogmas, nadie tiene por qué, ni siquiera los católicos practicantes están obligados a creer en las apariciones marianas de ningún tipo. Porque eso es una cosa que al final cada uno según su criterio. Pero es verdad que hay por ejemplo, una película que hemos visto recientemente que se llama Solo Dios lo sabe, que es una historia hecha por personas que de alguna manera apoyan, están, digamos, a favor de la sobrenaturalidad de este fenómeno. Y en esa misma película se viene a reflejar algo que sucedió en su momento, y es que en alguna ocasión las niñas confesaron que habían simulado los trances, los éxtasis, porque les daba, y lo hacían de una manera piadosa, les daba pena ver que no se aparecía la Virgen y que habían muchas personas allí esperando, y entonces ellas pues hacían como una especie de pequeño teatrito pues para, según ellas, darle un poco de esperanza, ¿no?, a la gente que ve allí. Lógicamente eso pues le llevó a que fueran recriminadas tanto por el párroco como por el, incluso hasta por el brigada de la Guardia Civil, que era una persona que también creía en estas cosas. Pero fíjate, si hasta en una obra como esta, que es, digamos, está a favor de las apariciones, ya se reconoce eso, pues está claro que hay niñas, y las niñas pues también juegan. Y en un momento dado, sin quitarle ningún tipo de valor a que pudiera haber o no un contacto con algo sobrenatural, pero de las 2.000 apariciones que hubo de la Virgen, pues a lo mejor alguna de ellas pues no fue tal. Sí, has dado con una clave importante de la que ahora mismo, pues eso, hay una investigación abierta. No puedo desvelar mucho más porque dentro de poco me va a llevar una información importante. Ya lo comentaré. Me siento dejaros así, pero es verdad que dentro de, a lo mejor, pues estoy hablando de cuestión de una semana o dos, va a salir una información importante en ese sentido sobre lo que esa versión, ¿no?, de las niñas, de la que en concreto alguna de ellas que pudo confesar algo, ¿no? Pero es verdad que bien se sabe que a lo largo de todos estos años, que son muchos ya, las niñas llegaron a cambiar la versión varias veces. En ese momento, la que has comentado, que fueron reprendidas por ello, y luego pues varias de las niñas pues cambiaron la versión, luego volvieron a la original, ¿no?, de que todo esto había sido tal cual como habían contado en principio, pero sí que es verdad que no han mantenido esa versión firme y fiel durante todos estos años, aunque digan o quieran creer que sí. De hecho, hay testimonio de ello y ha quedado escrito en alguna revista o en algún libro de algún otro investigador que lo ha plasmado en su Pues ustedes pensarán que seguramente estos fenómenos son solamente fruto de su tiempo. Pues es curioso. Donde quiera que hay una aparición mariana, y aquí, por ejemplo, la tenemos también de alguna manera en nuestra Fuensanta, aquí en Murcia, muy cerca o muy próximo geográficamente, encontramos vestigios arqueológicos que hablan de dioses o diosas que en el pasado también tuvieron alguna presencia en ese lugar. Y es que existen lugares sagrados, lugares que han, de alguna manera, a lo largo del tiempo, pues van haciendo aflorecer pues la espiritualidad, también en lo sobrenatural. Bueno, pues la zona de los Pinos no se escapa de eso. Vamos a ver ahora y escuchar un vídeo que nos ha mandado Fran Renedo, en el cual precisamente nos habla de eso, de los antecedentes de ese lugar, de ese monte llamado Peña Sacra o Peña Sagrada, donde en tiempos muy remotos ya había leyendas de lugar mágico. Lo escuchamos. Estamos en un lugar que ya era mítico, sagrado, antes, durante y después de las apariciones de Garabandal. No hay que olvidar que estamos a las faldas de Peña Sagra. El nombre lo dice todo. Peña Sagrada. Tenida así de sagrada ya por los cántabros hace miles de años. Al parecer, allí en el pozón de Peña Sagra, estos antiguos habitantes de la comarca obtuvieron del cielo, curiosamente también, venidos del cielo, las hachas sagradas. Hachas sagradas y pozón de Peña Sagra, que ahí se encuentra una pequeña laguna negra, que parece ser que es un ojo de mar, y que se tomaban los augurios desde tiempos inmemoriales. Como vemos, es un lugar mágico mucho antes de las apariciones de Garabandal. Y también, si me seguís, podemos ver el lugar tan abrupto, el camino tan abrupto, por donde ascendían desde el pueblo las niñas en ascensión, en trance, hacia adelante, hacia atrás, de rodillas hacia adelante, de rodillas hacia atrás, a toda velocidad, y ascendían por estos caminos que prácticamente eran torrentes secos de piedra. Algo verdaderamente increíble, y que de no ser por los testimonios de miles de testigos que acudieron a verlo, incluso de grabaciones que hoy existen por internet, pues la verdad es que daríamos poco pábulo a esta extraña fenomenología. Al cabo de los tiempos, al cabo de todo esto que ha transcurrido y que terminó, como decimos, en el año 1965, la verdad sobre Garabandal, mejor dicho, el misterio de Garabandal, sigue totalmente pendiente. ¿Por qué? Sencillamente, nadie ha podido explicar lo que le ocurría a estas cuatro niñas, esas marchas estáticas, esos trances pues terroríficos, algunos de ellos, y que, como decimos, aún no han obtenido una explicación lógica, empírica o científica al respecto. Muchos hablan, por supuesto, de que bien pudiera ser, a la gente creyente, de que esto fuera una aparición de tipo mariano, con todo lo que conlleva esta fenomenología. Otros incluso hablan de todo lo contrario, y que no era tan blanco los seres que se aparecían aquí vinculados con la iglesia judío-cristiana, sino que verdaderamente eran el demonio personificado y el rey de la mentira personificándose en esas entidades tenidas pues como la Virgen María o el Arcángel San Miguel. Pero hay muchas más teorías, y a cada cual, por supuesto, podemos obtener una conclusión propia, como, por ejemplo, las fuerzas telúricas que al parecer existen en este lugar. Cualquier tipo de hipótesis también de tipo ufológica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que les puedo decir es que el misterio de Garabandal está hoy quizás más vigente que nunca, a la espera de ese milagro profetizado dentro de los mensajes de la Virgen del Monte Carmelo de Garabandal. Muchísimas gracias, Fran Renedo, que nos ha tenido la gentileza, no podía estar con nosotros esta noche, pero sí que ha querido mandarnos esta participación, y además dice, mira, me voy a ir a Garabandal y desde ahí te voy a mandar mi intervención en el último peldaño. Así que doble agradecimiento por lo que nos has contado, Fran, y por ese esfuerzo de hacerlo desde el propio entorno, que eso siempre es de agradecer. Pues nos dice Miguel Ángel Cabral Fernández, en la nota de Facebook del programa, dice, lo que me desconcierta de la afirmación que todo fue un fraude es la pregunta de entonces, ¿por qué realizar todo ese montaje en un remoto pueblo de Cantabria? Muy buen programa. Muchas gracias, Miguel Ángel, y es una buena pregunta. La verdad que, ¿por qué? Ese siempre suele ser un poco el motivo, ¿no?, de lo que hay detrás. Y aquí nadie ha ganado dinero con esto, porque hay una cosa que distingue a Vandal de, no sé, de algunos otros, no voy a decir cuál, pero es que ahí, vamos, no hay negocio. Hay negocio, no hay... Eso vosotros que habéis estado ahí también lo sabéis. Allí te venden unos pequeños recuerdos y tal, pero vamos, que eso son baratijas. Eso, un precio muy por debajo de lo que normalmente te pueden cobrar en otros sitios. Y ahí no hay un negocio, no hay hoteles, no hay bares, no hay restaurantes. Tienes que ir a comer a otro sitio porque no hay ni siquiera un sitio donde comer. O sea, que ahí no hay un ánimo de lucro por ningún lado. Y eso es algo que también es importante a tener en cuenta. Cristian, nos decía Fran Renedo de los antecedentes que tienen lugar y de los, digamos, las fuerzas telúricas que se pueden haber manifestado allí. Incluso quien afirma que detrás de todo esto hay manifestaciones de hasta del maligno, ¿no?, que a veces dicen que se disfraza. Ya decía San Felipe Neri que incluso le escupió una vez a una virgen que se le apareció, y cuando le escupió se convirtió en lo que era realmente, que era el diablo que había venido a engañarle, ¿no? Este tipo de cosas pasan, ¿no?, y sobre todo los místicos lo tienen muy claro. ¿Qué te sugiere todo esto que nos ha contado Fran? Sí, la verdad que a mí esta parte me gusta mucho, todas estas historias, este folclore, ¿no?, porque sí que es verdad que el lugar se presta a ello, es un lugar bastante mágico. Si uno va allí, parece que casi que se pueden sentir todas estas cosas. Y es verdad que, como digo, el misterio es bastante cotidiano, está en todas partes. También en San Sebastián de Gravandal, antes, durante y después, lógicamente, de las apariciones, ¿no?, de las supuestas apariciones marianas. Entonces, claro que sí, claro que esto tiene que tener un origen. No sabemos muy bien cuál, es cierto, pero bueno, como todo lugar que se precie, tiene sus historias mágicas, que, como digo, a mí me encanta escucharlas, estaría escuchándolas una y otra vez. De hecho, yo llegué a plantearme incluso si quizás fuese el lugar, ¿no?, telúricamente, ¿no?, que llegara a producir algún tipo de fenómeno, porque se ha hablado incluso de fenómeno ovni por la zona. Hasta algunos han llegado a decir que las apariciones marianas quizás hayan sido una especie de fenómeno ovni encubierto por la imaginación, digamos, de las niñas, porque lo que único que conocía, la única explicación que se podía dar, como se ha dicho, es pues lo conocido, ¿no?, lo conocido que es pues la Virgen, la Iglesia, nuestra cultura al final viene un poco de ahí. Entonces algunos decían pues que se podía haber llegado a confundir fenómeno ovni con esto. De hecho, se lo llegamos a preguntar, David y yo se lo preguntamos a Maricruz. Su respuesta fue clara, ¿no? A la pregunta de ¿hay quien dice que lo que realmente vieron ustedes está relacionado con un fenómeno ufológico, un ser extraterrestre o de otra dimensión? A lo que ella responde: tonterías. Punto. No dijo nada más. Ella no creía que esto tuviese relación con el fenómeno ovni. Lo dejó bastante claro. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Fíjate, de todas las videntes, Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, la que se queda en España es precisamente Maricruz, ¿no?, que creo que vivía en Avilés. No sé, creo que sigue viviendo allí todavía, ¿no? Y sin embargo las demás pues se van marchando. Creo que Conchita está en Nueva York, Jacinta en Los Ángeles y Mariloli está en Massachusetts. Fíjate, curiosamente todas se van a América, o sea, las dos tres se van a América, salvo Maricruz. Y como decíamos al principio en esa entrevista que nos hacía Mónica, parece que como que en América hay un... Tú hablabas antes de este caso de este hombre que al final murió y que no recuperó la vista, pero es que en América Garabandal llegó a tener una fuerza, supongo que todavía la sigue teniendo, quizá más importante que en España. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Sí, de hecho Mariloli falleció en Massachusetts, es la única de las niñas. Fue la primera en morir, las otras sin con vida. Conchita reside en Nueva York y bueno, digamos que Maricruz es la única que quedó en España. Es cierto, antes comentabas que no había... Esto me ha recordado, ¿no?, a lo que estabas comentando, que se decía que no había habido ningún interés económico, ¿no? Originalmente no. no hubo ningún interés económico, porque yo creo que cuando esto se produjo, de producirse en esta hipótesis de la que estamos hablando, fue algo espontáneo, algo que, digamos, se fue de las manos, no fue algo premeditado, fue algo que fue contagioso como un virus y cada vez pues ampliándose más. Pero lo que ocurrió después con todo este fenómeno es que muchos estadounidenses compraran tierras en Garabandal, en toda esta zona, por mucho dinero. Y que, por ejemplo, a estas niñas le dieron un futuro que hubiese sido impensable para la época o para alguien de esa localidad, ¿no? Como se ha visto, tres de las niñas se casaron, tuvieron hijos y se fueron a vivir a Estados Unidos. Pues eso es lo realmente curioso, ¿no? Como dependiendo del enfoque y el lugar donde estás, pues se ve de una manera o se ve de otra. ¿Tú crees que vamos a tener alguna sorpresa con Garabandal? ¿Crees que hay algo que pueda responder a esas profecías? ¿O esto se va a acabar y, bueno, pues por ley natural llegará un momento que, bueno, pues por lógicamente por edad irán desapareciendo, igual que ya ha desaparecido Mairoli, y esto se diluirá y no ocurrirá nada? Teóricamente debía ser Conchita la que avisara. Ella dice que conocía el día y la hora y que lo tendría que decir unos días antes, pero el tiempo pasa y no se dice nada. Exactamente, creo que eran 8 días el aviso que tenía que avisar, pero hay un silencio, ¿no? Porque de hecho he intentado ponerme en contacto con las otras niñas, pero hay un silencio, a pesar de que se ha intentado por activa y por pasiva, y no dicen nada, por muchas veces por no ofender o por no ir en contra de lo que se ha dicho, de los propios intereses de la Iglesia o del movimiento, ¿no? Cultural también un poco de San Sebastián de Garabandal. Entonces yo creo que esto, al final, ese silencio va a hacer que poco a poco el fenómeno se vaya apagando, y que efectivamente al final tampoco esto no ocurra, ¿no? No ocurra, al menos como se dijo que iba a ocurrir, y se irá diluyendo. No se apagará del todo, porque al final es un fenómeno que quedó grabado en una determinada época, en un tiempo, y quedará en la historia de los fenómenos paranormales españoles y de las apariciones marianas mundiales, porque Garabandal es más famoso de lo que se cree, más en el extranjero que en España, curiosamente. Entonces sí, quedará ahí, pero quedará como algo histórico, algo anecdótico y que ocurrió en su día, pero como suele ocurrir con las profecías, nunca se cumplen. Entonces yo considero que todo esto no va a suceder. San Sebastián de Garabandal, un paraíso perdido en la montaña, un lugar al que se llega con esfuerzo, un lugar donde a veces hasta las inclemencias del tiempo, los astros o los meteoros se ponen en contra para que no lleguemos. Estuvimos a punto de no llegar, estuvimos a punto de tener que dar la vuelta por nieve, por una nevada terrible que casi nos cortaba el camino a llegar allí. Una serie de vicisitudes que nos hizo casi tener que desistir. Pero al final llegamos, al final tuvimos la ocasión incluso de tocar ese Cristo que dicen que la Virgen besó y que está en la iglesia, y alguno de los miembros del grupo sintió algo. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa, porque, Cristian, te tenemos que llamar para que nos cuentes esa nueva, ese descubrimiento que estáis a punto de sacar. Así que en ese momento volveremos a hablar de San Sebastián de Garabandal, porque, como tú bien dices, esto no está cerrado, esto no está acabado, y todavía queda mucho para llegar al fondo de todo ello. Pues sí, va a haber novedades, como he dicho, va a haber novedades, y aunque, quiero decir una cosa, porque aunque esas novedades no sean del agrado, ¿no?, de la gente, no ha sido de mi agrado, porque a mí este fenómeno me apasiona, como bien sabes, me gustaría que el desenlace fuese de otra forma. Quiero decir que todas estas sincronicidades y todo lo que sucede alrededor de este fenómeno sucede, es decir, sucede de verdad. Los fenómenos paranormales se suceden alrededor de Garabandal y de esta fe, y que la gente no por lo que yo diga o por mis descubrimientos tiene que dejar de sentir eso, de tener esa fe y de maravillarse como me he maravillado yo alrededor de este fenómeno de Garabandal. De hecho, invito a la gente a ir allí porque es un sitio mágico y probablemente tengan experiencias mágicas y llenas de sincronicidades y de cosas que a lo mejor serán tan personales que quizás no las puedan ni contar, pero que les va a afectar profundamente, que eso es lo importante, ¿no? Al final esto es un camino individual que cada uno tiene que recorrer, el camino del misterio, y bueno, el mío es la investigación, no siempre, a veces me llevo chascos, otras veces no, pero eso no quiere decir que el fenómeno, que el misterio, que los fenómenos paranormales no se sigan sucediendo igualmente alrededor de estos enclaves y sobre todo dentro de uno mismo. Pues Cristian Puig, muchísimas gracias, mucha suerte en ese congreso en el que estás ya inmerso y dentro de poco volvemos a hablar contigo de este y de otros temas que tenemos pendientes para que nos los cuentes en el último peldaño. Gracias Joaquín, buenas noches y un saludo a todo el equipo. Fuerte abrazo. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. El fenómeno ovni tiene muchísimas aristas. Algunas veces son simplemente luces en el cielo. Otras veces esas luces toman tierra, dejan huellas, dejan marcas, se pueden medir, se puede calcular el peso del objeto. También, incluso, se puede detectar algún tipo de radiación, se pueden tomar muestras y analizar, pues, quemaduras. Todos esos fenómenos que, de alguna manera, están relacionados con el fenómeno ovni en sí, la ufología los ha estudiado a lo largo de los años y todavía no ha llegado a ninguna conclusión. Pero es, sin duda, cuando más interesante se pone, cuando aparecen seres que teóricamente viajan en esas naves. Y todavía es más curioso cuando esos seres raptan a seres humanos, los llevan a las naves, les hacen experimentos, ensayos, y luego los vuelven a dejar en su casa. Esta es la historia que les traemos esta noche. Es un caso clásico, pero que queríamos contarles, porque sabemos que a veces se olvida que hay un elemento muy importante en todo esto de la ufología, que son los testigos. Esta es la historia de una mujer neoyorquina, de origen italiano, de ascendencia italiana, que en el año 1989 se puso en contacto con un ufólogo muy importante, Buck Hoskins, el que escribió aquel libro tan mítico, el libro llamado Intruders o Intrusos, donde recogió una gran cantidad de casos de abducciones, sobre todo de mujeres que luego, algunas de ellas incluso quedaban embarazadas y que luego perdían el feto. Es decir, como si hubiese una especie de manipulación genética, se le implantaba un embrión y luego ese embrión, una vez desarrollado en el seno materno, era extraído por los propios seres que vivían habitaban esas naves. Bueno, pues esta historia, como digo, ocurre en 1989. Buck Hoskins recibe una carta de esta mujer, porque esta mujer había leído el libro de Hoskins, que hablaba de implantes, y entonces le cuenta que ella tenía un bulto en su fosa nasal y pensaba que si podía tener alguna relación con esto, porque no recordaba nunca haber tenido ningún tipo de intervención quirúrgica ni nada que tuviese como consecuencia el que tuviese algún cuerpo extraño, había tenido un accidente. No sabía lo que era. El caso es que sí que había sido vista por especialistas y decían que había algo ahí, que podía ser consecuencia de alguna intervención quirúrgica, cosa que nunca ocurrió porque esta mujer, como digo, no había sido intervenida. Bien, en la noche del 30 de noviembre de 1989, esta señora, madre de dos hijos, se va a dormir con su marido, se acuesta, se queda dormida. Y qué casualidad, eso de las 3 de la madrugada, se despierta porque tiene la sensación de que alguien la está observando, de que alguien la está mirando. Esta mujer fija su atención en los pies de su cama y ahí vislumbra una figura, la figura que parecía un ser con un cuerpo muy delgado, una cabeza voluminosa, unos ojos negros que le estaba mirando de una manera intensa. Ella, lógicamente, se siente aterrada y lo que quería era llamar a su marido, que estaba durmiendo a su lado. Pero una voz en su cerebro, o algo que podía ser telepático, le estaba diciendo: cállate, no digas nada, no te muevas. No le dejaba que hiciese nada, pero es que además estaba inmóvil, se notaba completamente paralizada. Y tenía como algo pegado a su rostro, notaba como una especie de filamentos o tela sobre sus ojos, sobre su nariz, como si algo estuviese sujetando la cabeza. Bien, este ser de 1,20 m aproximadamente que estaba cerca de ella, pues no se iba de allí. Y en ese momento ya empezó a percibir una luminosidad que creía que venía del exterior, creía que venía de la ventana, pero tampoco podía mirarla muy bien porque estaba inmóvil. Bueno, el caso es que ella se vio a sí misma como, de alguna manera, se levantaba en posición fetal y, levitando, se iba hacia la ventana, atravesaba el cristal, atravesaba la reja que tenía esa ventana, no se hacía ningún tipo de daño y salía al exterior. Y se veía levitando sobre la ciudad de Nueva York, a unos 50 metros de altura, porque ella vivía en un edificio alto, se veía y veía el suelo, veía todo lo que había allí, y a su lado, a este ser, que también estaba levitando, y otros dos más parecidos que les acompañaban. Y en ese momento se da cuenta que sobre ella hay un objeto circular, enorme, que al cual se dirigen todos, el típico platillo volante, vamos, la típica nave circular. Bueno, pues esta mujer, junto con sus acompañantes, entran en esa nave, se van hacia una especie de sala interior sin ningún tipo de ventana, donde hay como una mesa blanca en la que ella es depositada. Y en ese momento pasa lo más terrible. Y es que con una especie de arma le acercan a sus fosas nasales una especie de cañón y disparan algo que le hace que otro implante entre en su cuerpo. En ese momento ella se desmaya ante el miedo y lo último que recuerda es eso, y lo siguiente es que está en su cama de nuevo, mira el reloj, son las 5 de la madrugada, han pasado 2 horas, y a partir de ese momento empieza a pensar que a lo mejor ha tenido una pesadilla. A no ser porque al día siguiente esta mujer empieza otra vez a recordar aquella historia, a recordar aquellos momentos en la nave, y que lo que hace es que se pone en contacto de nuevo con Hawkins, con el investigador, que le hace una regresión hipnótica. Y en ese momento sale toda la historia que ella había vivido, la cuenta bajo hipnosis, bajo sofronización, como algo que es real, como algo que ha vivido de una forma real, por lo menos lo ha sentido. La cosa podía quedar aquí, podía ser simplemente una apreciación, podía ser simplemente algo que ella vivió, pero, qué casualidad, al poco tiempo se pone en contacto con Hawkins, porque este hombre ya era muy conocido y la gente se dirigía a él, dos vigilantes que le dicen que cerca del lugar donde esta mujer vive, ellos habían visto a una mujer con una bata blanca que levitaba en el cielo y que se introducía dentro de un objeto, dentro de una especie de nave. Y curiosamente, parece que estos dos vigilantes acompañaban a una personalidad política muy importante. Se habla incluso del secretario general de la ONU de aquella época. Pero no solamente la cosa queda ahí. Empiezan a venir más testimonios y Hawking empieza a recogerlos hasta 23. 23 testimonios de personas que hablan de haber visto una mujer levitando, que habían visto el objeto. Y todo esto en el mismo lugar, a la misma hora, en la ciudad de Nueva York. Algo increíble, algo que parece que no puede haber ocurrido, pero aquellos que conozcan el trabajo de Bud Hawkins, aquellos que hayan leído Intrusos, pues saben que estamos ante una persona metódica, una persona que recoge las informaciones de una manera muy rigurosa, Y por supuesto, uno no tiene por qué creerse estas cosas, evidentemente. Pero ahí están los datos y ahí están los testimonios. El caso de una mujer que vivió una experiencia que le volvieron a dejar otro implante, como si de alguna forma desde niña ya estuviese seguida por estos seres. Y un poco esa es la teoría de Hawkins, ¿no? Que hay personas, incluso familias, que son como monitorizadas a lo largo de toda su vida y de generaciones por unas entidades que de vez en cuando las raptan, se las llevan a unas naves, le hacen unas pruebas y la vuelven a dejar en su casa. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Pero ¿usted se ha notado si tiene algún tipo de señal, algún bulto en algún sitio? ¿Alguna vez ha soñado con que ha sido raptada o raptado por seres que no son de este mundo? ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Esto podría ser una historia apócrifa, pero un tipo afirma que arrojó a su perro y que se cayó al agujero. Él jura que la historia es cierta y que el perro en realidad regresó con él y estaba como si realmente fuera una cacería. Aparentemente la historia es que él era cazador y estaba ahí cazando y vio el mismo perro, que tenía el mismo collar, tenía la misma placa, y dijo que era el mismo perro que se había caído al pozo. Existe una curiosa leyenda urbana que habla de un pozo sin fondo. Ese pozo estaría en Ellsburg, en Washington, Estados Unidos, y es conocido como el agujero de Mel. Según esta historia, sería una fosa de origen natural, o no sabemos si artificial, que, por lo que sea, nadie ha sido capaz de llegar a determinar qué profundidad tiene y si tiene pues algo al final, ¿no? Habría sido descubierta por un señor llamado Mel Waters, que es un hombre bastante misterioso, que contó su descubrimiento en el famoso programa radiofónico norteamericano de Costa a Costa AM, presentado por el locutor Art Bell. La leyenda incluye que el agujero contaría con propiedades mágicas, como por ejemplo la de devolverle la vida a los animales muertos, pero curioso, los que vuelven no son exactamente igual que cuando se fueron. Vamos a intentar conocer toda esta historia, vamos a intentar llegar al fondo si es una leyenda urbana, si tiene algo de realidad, de dónde nace y sobre todo qué se sabe hoy en día de este extrañísimo agujero sin fondo o el agujero de Mel. Y para ello nos vamos a Estados Unidos y ahí tenemos a Xavier Guzmán, que ha recopilado información sobre este curioso agujero, esta curiosa sima, y esta noche pues nos la va a contar. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Joaquín, y a todos los que están escuchando el programa y a los que están contigo ahí presentes. Es un placer tenerte con nosotros y la verdad es que estamos ansiosos por conocer esta historia. Por lo que hemos podido más o menos averiguar a lo largo de pues la poca, no hay mucha, la verdad es que tampoco hay mucha información, sí que se repiten páginas pero todas dicen lo mismo y muy poquito, ¿no? Hay quien dice que es una leyenda urbana, sin embargo hay otros que dicen que no, que esto realmente obedece a unas declaraciones de una persona real, que es el señor Waters, y que bueno, que este hombre pues de alguna manera se protege, ¿no? Pues para que no haya nadie que quiera un poco pues hacerle ningún tipo de daño, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo surge esta historia del agujero de Mel? La historia nace en el 97, pero te voy a decir, yo no la conocía, porque yo recién nos mudamos a los Estados Unidos en enero del 99. Uh-huh. Y yo escuché la historia en el verano de ese año en una repetición del programa, y ahí fue que me llamó la atención en aquel tiempo. Pero ya era la entrevista del 97. Entonces, a mí me pareció interesante, yo en esa época el internet todavía no era como lo tenemos ahora. Y me conecté en foros, en chat rooms, y ahí pues intercambiaba información, tenía anotado cosas. En el 2000 escuché la entrevista, porque él aparece en el año 2000 nuevamente con dos entrevistas en el mismo programa. De ahí desaparece nuevamente, pero ya en el 2000, en esas dos entrevistas, prácticamente me desilusioné porque me pareció un poco fantasioso lo que él ya estaba agregando a lo que inicialmente había dicho. Y yo sé que en el 2002 vuelve él a aparecer con más información, pero esta vez un poco más extraña, por decirlo. Y menciona otro hoyo que hay, creo que en Nevada, si tengo las notas por aquí, sí, Nevada, que una tribu nativa vasca, bien interesante eso, era la que protegía este hoyo en esa área. Entonces, nuevamente, esa es la manera como yo conocí del tema. Cuando me hablaste de este, realmente me hiciste volver años atrás, porque fue el primer tema de misterio que yo pude conocer acá en los Estados Unidos. Y es bien interesante al principio, te puedo comentar. El programa de Costa a Costa es un programa que en principio parecía como una especie de magazine de todo tipo de temas, pero luego se centra mucho y se especializa mucho en temas como este, ¿no? Temas misteriosos, parapsicología, ovnis, ¿verdad? Es como un programa especializado, ¿o fue? Sí, el programa lo empezó este señor Art Bell. Él después se retiró y lo coge George Nurik. Todavía el programa existe, pero cuando lo coge George Newey, tú podías entrar a su página con suscripción. Por suerte ahora hay un grupo de medio que se llama iHeartRadio, y también lo pueden ustedes bajar la aplicación. Entonces todos los programas de Coast to Coast están ahí, entonces los puedes accesar a través de podcast, y ahí también vas a ver que ha habido actualización. La última creo que fue en el 2000, déjame ver aquí, yo lo tengo aquí, 2002. La última fue en enero 25 del 2020, que George Nuri hizo, como decir, un nuevo podcast, un nuevo programa para hablar del tema nuevamente, para ver qué había pasado y hacia dónde va. Es una leyenda urbana, la gente, especialmente en la costa oeste, es la que más conoce del tema. Y lo promocionan mucho turísticamente. Hay muchas páginas de turismo del estado de Washington donde tú vas y te promocionan cosas de misterio, lugares exóticos, lugares de que la gente puede ir y explorar y tomar fotos e investigar. O sea, lo utilizan bastante en turismo. No es el único estado que hace eso. Hay otros estados que utilizan ciertas cosas paranormales como forma de turismo. Nosotros estuvimos el año pasado en noviembre en Rhode Island, un hotel prácticamente que tiene su leyenda. Decían que ahí habían rituales satánicos y que el que construyó el hotel fue un seguidor de esta secta, y fue bien interesante pasar la noche en ese hotel. Te puedo decir que mi esposa estuvo un poco asustada ese día, pero el hotel es bien interesante. Ya tendremos el tiempo de hablar sobre eso también en algún momento. Cuando vuelvas a España, tienes que pasar una noche en el Parador de Sigüenza. Porque ahí también se pasa una noche muy, muy, por lo menos inquietante. Vamos a hablar un poco de las curiosidades. Ahora entraremos en todo lo que se habla de, como, uh-huh, digamos, de como temas mágicos que suceden ahí, pero también hay cosas curiosas. Por ejemplo, tú me pasaste una página donde se supone que tenían que estar todos los audios de esta historia de las llamadas que hizo Mel, y sin embargo esa página como que desaparece, ¿no? No se puede ver. Sin embargo, hay que irse a otras páginas, por ejemplo en YouTube, donde sí que se puede localizar. Parece como si hubiese un poco también de conspiración a la hora de eliminar información, ¿no? Puede ser una casualidad, pero es curioso. Nos ponemos a buscar cosas y en un momento está y luego no está. No sé si es que es algo que fortuito o si es que hay alguien que va detrás de este tipo de información. No te puedo decir, porque ese link yo te lo mandé, es el link donde está todo el resumen desde la primera llamada hasta la última. Y en una columna tú puedes ver como un sumario, un resumen de todo lo que él habló, una descripción en la mitad y enlaces a los archivos. Pero hoy, ya en la tarde, para prepararme para el programa, traté de ingresar, perdón, en la mañana traté de ingresar y no pude, yo te mandé un mensaje, pero ahora en la tarde pude accesar de otra manera a esa página y la bajé como un fichero de PDF para poder tener una copia física, con enlaces y todo. Pero en Coast to Coast, si tú bajas la aplicación esta iHeartRadio, tú puedes accesar a todos los podcasts. Y ahí también tienes acceso a las grabaciones originales de la entrevista con Art Bell. Vamos a otro tema interesante. De alguna forma se dan las coordenadas en algunos medios de este lugar para que se pueda ver incluso en Google Maps o Google Earth. Y se habla que la coordenada sería 47 grados 8 minutos 44 segundos norte y 120 grados 37 minutos 25.6 segundos oeste. Si nos metemos ahí, si metemos las coordenadas en las aplicaciones digamos de localización geográfica, lo que ocurre es que nos encontramos una cosa que parece que en algún momento dado hubo ahí algún agujero, pero ahora lo que hay es como una zona donde se hubiese rellenado con una tierra de un color muy distinto a la del entorno, como si ese agujero hubiera sido tapado de alguna forma por algún tipo de relleno o se hubiese cubierto con algo, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Es curioso porque yo te envié la foto. O sea, si tú vas a las coordenadas turísticas que te dan donde supuestamente está el agujero, tú ves que incluso en Google Maps o en Google Earth tiene esta bombita de turismo, o sea, como cámara fotográfica, porque es prácticamente una atracción turística paranormal que la están explotando muy bien. Pero si tú te mueves como a las coordenadas que acabas de mencionar, que es un poco más para arriba hacia el oeste, tú te das cuenta que hay como una distorsión del suelo, de la tierra. Parece bien extraño, o sea, como dices, como que hubieran rellenado con otro color o, vamos a decir, le hubieran puesto cemento o concreto y encima tierra. Y la variación con respecto al resto de la zona es bien, se distingue, o sea, no es algo que no se nota. Y yo te envié la imagen, si la puedes compartir para que los que están escuchando y viendo el programa puedan observar y discernir por ellos mismos y ver qué pueden comentar. Pero es bien extraño, a mí me pareció bien extraño cuando yo vi eso usé las coordenadas originales que ponen como centro turístico, pero me dio curiosidad de ver más, entonces empecé a zoom in, a acercar, a alejarme, mover hacia arriba, hacia los lados, y ahí fue que me di cuenta de esa distorsión. Y es bien extraño, si ahí estaba el agujero, entonces lo han tapado, lo han cubierto. O sea, si es un agujero sin fondo, tienen que haber hecho algún tipo de estructura sobre la superficie para poder taparlo, y eso significa que debajo sigue el agujero. O sea, no te podría decir, tendría que yo viajar, lastimosamente yo no he estado en el estado de Washington, he llegado hasta Oregon, que está más abajo. Pero en la próxima que vaya me en el carro que rente me pego un viaje a ver si pego una visita al área exacta. Y porque se ve un camino por ahí, no sé si te diste cuenta en la foto, es una especie de camino que hay, pero no sé si es un camino viable o es un camino de estos de tierra que puedes usar como para explorar, caminar. Eso tendría que... Parece una pista estas para entrar con un 4x4, porque si no, a lo mejor con un vehículo normal puede haber algún problema. Pero vamos a lo misterioso de todo esto, porque claro, el hecho de que existe un agujero que no tenga fondo, bueno, pues evidentemente no puede ser. Es decir, todo tiene fondo, porque al final si no sales por el otro lado de la Tierra, entonces sí que la cosa no sería pues muy muy lógica. Pero vamos a ver, que tenga una profundidad grande, sí que hay muchas simas. Pero aquí Waters creo que llega a hablar de que él mete un hilo de pesca y creo que llega hasta, dice 24 kilómetros, me parece muy exagerado, pero creo que dice eso, ¿no? 24 kilómetros de profundidad, pero que aún no hay fondo, que él podía seguir metiendo más, pero se queda, digamos, sin carrete, ¿no?, de hilo. Sí, eso fue lo interesante. Eso fue en las primeras entrevistas cuando él explicaba que él había hecho el experimento, primero con un carrete normal y luego iba aumentando. Supuestamente al final del carrete había puesto un peso y cierto material para ver si había agua, si colectaba agua o alguna otra cosa, pero nunca lo hizo. En metros, él dice 80.000 pies, que equivalen más o menos a 24.384 metros, o sea, casi, como tú dices, 24 kilómetros debajo de la superficie. Aparentemente, según cuenta él en sus primeras entrevistas, el hoyo había sido usado anteriormente por el dueño anterior de esa propiedad como un basurero. O sea, es extraño que llantas, refrigeradoras, televisores, incluso animales muertos. Y es por eso que él, en su entrevista, él dice que su perro, uno de sus perros muere y lo tiró en el hoyo. Y días después que va otra vez por el área a cazar con su otro perro, se da cuenta que el perro que había muerto aparece. En la entrevista él dice que lo llama, pero el perro no se acerca a él y sale corriendo y nunca más lo vuelve a ver. O sea, eso es la narración de él en la entrevista. Según más detalles de lo que él dice, porque Arbel le pregunta si ha habido otros casos de animales que han muerto, que han tirado ahí, los han vuelto a ver. Según Mel, que él no tiene conocimiento de eso. Pero hay un chamán del área que supuestamente el nombre es Red Elk. A él lo entrevistaron en la universidad donde supuestamente trabajaba la esposa de Mel Waters. Y esta universidad hizo un pequeño documental, creo que son 18 minutos. Yo también te lo compartí por WhatsApp. Y cuando lo entrevistan a él, este chamán dice que ese agujero él lo ha visto desde el año 1961 y que ha estado ahí por mucho tiempo, que los Estados Unidos tienen una base secreta, que tienen actividad con extraterrestres, que sale del agujero, porque Mel Waters también lo describe, que sale del agujero unos rayos negros, o sea, del agujero sale hacia arriba unos rayos de color negro, que es bien interesante esa parte, y que los animales no se acercan al área porque les da como miedo, o sea, es como que sienten temor, entonces huyen. Entonces Mel Waters también en su entrevista, dice que sus perros no se querían acercar, y es como que algo ahí no les daba temor. Entonces es bien, bien interesante, digo, si tú escuchas las dos primeras entrevistas, es bien interesante, bien misterioso, te llama mucho la atención, porque dice que también habían ciertos cambios en equipos, o sea, como que cambiaban cosas en equipos electrónicos, eléctricos de aquella época. O sea, él habla prácticamente, te da a entender que había una especie de variación, vamos a decir, interferencia magnética, como la queramos describir. O sea, las dos primeras entrevistas fueron muy interesantes. Por eso te digo, a mí sí me llamó la atención al principio, pero eso estamos hablando del 97, de ahí vamos a hablar del siguiente año, que es donde se pone bien extraño esto. Uh-huh. Desde luego, hay que decir que yo entiendo que se produzca una como un efecto de, uh-huh. de atracción por todo esto, porque yeah. tradicionalmente el ser humano ha tenido mucho temor al inframundo. Es decir, desde uh-huh. el propio Caronte, que es capaz de llevar las armas de un lado a otro a una Estigia por bajo la tierra. También Dante, en su infierno, habla de los titanes que estaban bajo el suelo, bajo el mundo. Y, por supuesto, todas las representaciones del infierno que se tienen, se habla de que está debajo de la tierra, es decir, siempre se ha asociado a los volcanes, a las cuevas. Por lo tanto, todo lo que viene debajo del piso del suelo es algo que da mucho miedo, que nos hace tener pánico, y por lo tanto es normal que si un señor cuenta este tipo de historias sobre un pozo que no tiene fondo, que no se sabe a dónde llega, pues es normal que exista ese miedo. Pero efectivamente, como tú dices, la cosa se pone interesante a partir de esa segunda entrevista. Cuéntanos, ¿qué pasa entonces? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el área donde ocurre todo esto fue un área de nativos americanos. De eso no lo vamos a dudar. Y ellos tienen su historia. Pero, ¿qué pasa con él que desaparece y vuelve a aparecer en el año 2000? Supuestamente, cuando él aparece en el año 2000, antes de eso, Arbel comunica a sus oyentes que él ha tenido contacto vía correo electrónico. ¿Ya? Pero Arbel nunca hizo referencia en ese tiempo alguna sobre Mel Waters. Pero en el 2000 aparece él y dice que el gobierno de alguna manera le compró su propiedad, que lo habían amenazado antes de comprar la propiedad, que si él no, él trataba de ingresar a su propiedad, él lo iban a acusar de tener un laboratorio químico ilegal, y que le habían dicho, tú sabes a qué me refiero, porque supuestamente ahí él dice en esta entrevista que él hacía investigación de plantas medicinales y una de sus plantas crecía muy bien cuando estaba cerca de este pozo. Ahí ya se empieza a conocer un poco más de detalles de él. Entonces, según lo que él narra en el 2000, él había ido, le habían comprado prácticamente su propiedad. Se había ido a Australia, porque él tenía idea de ir a Australia. Allá había reiniciado sus investigaciones de medicina alternativa, pero que el gobierno australiano estaba muy interesado en lo que él hacía, y que luego él regresa a los Estados Unidos porque extrañaba a su familia, y que cuando él regresa, él se comunica nuevamente con este señor Bell, pero aquí viene una narración. Él dice que cuando estaba por ir a una de las entrevistas con Bergson, a hacer la llamada, por alguna razón, hay un congestionamiento de tráfico, un problema de tráfico, y él se baja del bus a ayudar, porque supuestamente iba camino a Washington, al estado, al lugar donde él tenía que regresar, cerca de la propiedad, y que unas personas habían subido al bus y que le habían dicho, nosotros te podemos llevar, había subido a un auto y que él no se recuerda. Y lo único que recuerda es que se despierta en otro lado, aparentemente San Francisco, o sea, estamos hablando hacia el sur de donde él, o sea, él iba hacia el norte y aparece en el sur con mendigos y sin dinero, sin teléfono, sin identificaciones. Y que había podido llamar al hijo para que lo vaya a ver, y entonces, según él, era una intimidación del gobierno para que él no siga diciendo cosas. Pero la narración ahí se vuelve un poco más extraña, porque habla de que la esposa desapareció, pero que la esposa era la que recibía el dinero y que a él se lo depositaban, pero que después de que él regresa a los Estados Unidos ya no le depositan el dinero y que le habían quitado dinero de su cuenta. Bueno, es una historia bien interesante en el 2000. Supuestamente extrañaba a su familia, quería visitarla. A mí me ha parecido una historia ya un poco descabellada. Es rocambolesca cuando menos. Trágica. Rocambolesca cuando, que rocambolesca cuando menos la historia. Que ya se vuelve como muy de guión de una película ya de estas de espías y todo eso. Uh-huh. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Uh-huh. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. La gente decía que de vez en cuando lo que veían cuando miraban hacia la propiedad, o si estaban en la propiedad y miraban de esa forma, veían como un rayo negro, del más negro que jamás han visto, saliendo del agujero y extendiéndose hacia el cielo. Sí, eso es muy raro. Pues eso era precisamente lo que antes nos contaba Xavier Guzmán, esa declaración que hacía Water, precisamente de el rayo negro que salía del pozo, lo cual todavía es más misterioso, porque claro, que un rayo sea negro ya es difícil, es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Nos preguntaba Miguel Ángel Cabral dentro de la nota de Facebook, precisamente si sabe si existen otros pozos como este sin fondo en el mundo. Bueno, es verdad que buscando otras posibilidades hemos encontrado pozos de verdad, pozos que se hicieron en un momento dado, y por ejemplo tenemos el pozo de Kola, que se hizo en lo que antes era la Unión Soviética, y es un pozo de muchísima profundidad que tuvo que dejar de perforarse precisamente porque se llegó tan abajo que la temperatura, la presión, todo lo que había allí era de unas magnitudes tan grandes que impedían que los trabajadores siguieran adelante. Y bueno, en ese pozo también hay su historia, ¿no? Porque se llegó a decir incluso que ahí se grabaron unas voces. No sé si, Antonio, tú recuerdas la historia, que creo incluso nuestro amigo Iker Jiménez lo puso una vez en Cuarto Milenio, unas voces que decían que eran las voces del infierno, porque eran lamentos, llantos. Luego se dijo que todo esto tenía que ver con la presión y la temperatura, y que eran simplemente pues fenómenos que tenían que ver con la compresión del aire a esas profundidades. Pero que bueno, es curioso, se alentó la teoría que en el pozo de Kola lo que había era, pues eso, una puerta de infierno. Y es verdad que ese pozo existe, es un pozo que todavía podemos encontrar, y de hecho llegó a hacerse incluso un sello que hizo en su momento la Unión Soviética, así que probablemente lo podamos ver, un sello en donde se conmemoraba precisamente ese pozo. Y no, luego cómo no hablar del famoso pozo de Darbaza o Darbaza, ese pozo que bueno, pues está ardiendo día y noche, porque es un pozo de gas, fundamentalmente, que también se le llama la puerta del infierno, porque claro, cuando lo ves de noche, lo ves completamente incandescente, y es algo verdaderamente muy, muy llamativo. Pero nada tiene que ver con lo que estamos contando del pozo de Mel, porque estos son pozos hechos por el hombre o naturales, a los cuales, pues en el caso del pozo de Darbaza, lo que ocurrió es que se inflamó. Pensaban que iban a quemar todo el gas, que no había tanto gas como para que eso durase mucho tiempo ardiendo. Se le detonaron cargas para acabar con el gas, que era un peligro. Y lo que ocurrió es que el pozo empezó a arder y arder y arder, y todavía sigue ardiendo. Ya ha pasado ya un montón de años, ¿no? Son pozos que han hecho a su alrededor leyendas, pero nada, en absoluto nada tienen que ver con el pozo de Mel, ¿verdad, Xavier? No tiene nada que ver, es totalmente diferente. Y si vamos a los dos últimos años, va a ver que se vuelve más extraña la historia. De todas formas, Antonio Tapia quería decir algo relacionado con los hilos de pescar, los plomos y todo esto, ¿no? Hola, Xavier. Hola. Muy buenas. Vamos a ver, yo es que, bueno, claro, cuando te presentan el caso este del hoyo de Mel, pues te pones un poco a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces no está muy clara la, que esta persona realmente viviera o fuera propietario en esa zona. Se queda todo, está todavía un poco oculto. Uh-huh. Pero lo que sí que es que una de las pruebas que dicen, que es que baja el plomo con una caña de pescar y no encuentra el fondo, en 24 kilómetros, pues si sabemos que la Tierra, conforme bajamos 100 metros, aumenta 3 grados de temperatura, pues resulta que el nylon se derrita a los 263 grados. Y eso es que entre los 8 y los 9 kilómetros el nylon habría desaparecido, se habría quemado. Si aún así hubiera sobrepasado el nylon, entre los 10 y 11 kilómetros el plomo que formaba la pieza de soporte que funde a 327 también se habría deshecho. O sea, básicamente, prácticamente es imposible eso que comentabas de que podía llegar ahí. Aún es más, es una cosa curiosa que justo a 24 kilómetros, 340 metros, que es la profundidad máxima que dicen que habían llegado, es justo la temperatura en la que se alcanzan 800 grados justo. O sea, son unas coincidencias un poquito, digamos, más bizarras, y que nos hacen sospechar que aquí hay muchas ganas de que la gente vaya por allí y que se deje el dinero, ¿no? Está claro que en gran parte, no sé si vos, que sabéis, también está de acuerdo, ahí hay una leyenda urbana alimentada seguramente por alguien que quería hacer o bien un experimento, es decir, vamos a ver cómo responde la población a esta noticia, o simplemente una broma. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna forma le salió bien, ¿no? Y Arbel, que tampoco era pues una persona que no supiera lo que era la comunicación, pues supo también estirar ese chicle del misterio para tener la audiencia pegada, porque es verdad que son fascinantes, sobre todo los audios de la primera entrevista, son fascinantes, es que te enganchan. Y claro, luego te pones a pensar lo que acaba de decir Antonio, no, es que esto no cuadra. Pero si no te pones a pensar así con mucha racionalidad, sí, la parte emocional de lo que está contando es muy atractiva. Y eso yo creo que ha sido el éxito de esta historia, ¿no? Sí, aparte el tema es que al crear magia, cuando uno crea magia hace que la gente se enganche y quiera vivirlo, quiera experimentarlo, y claro, todas estas cosas son maravillosas, ¿no? Para todo este tipo de atracción. Claro, si encima luego además le pones todos estos aditamentos de que el perro vuelve a la vida, pero ya no es el perro, es otro perro. No sé si se ha dicho algo en algún caso, Javier, de algún ser humano que haya caído al pozo y cómo ha vuelto. No hay ningún caso de esos narrado por él, pero hay una narración en el 2002, ya se las explico. Pero quiero hacer énfasis en algo. Debemos acordarnos que en el año 93 empieza la serie de los Archivos X. Uh-huh. Y en el año 97, del año 97 al 2000 es donde la serie tuvo su mayor apogeo. Uh-huh. Es simplemente una casualidad, no te lo puedo decir, pero me suena más a Archivos Expedientes X que otra cosa. Es verdad, es que podría ser un capítulo, aunque hay una serie, yo empecé a verla creo que en Amazon, empecé a verla y la verdad que la dejamos María José y yo verla a los tres capítulos porque era muy lenta y además no, absolutamente disparatada. ¿Qué es esta historia? Es el agujero de Mel. Es un granjero que se encuentra de la noche a la mañana con un agujero en su propiedad que no sabe lo que es y bueno, un día se le ocurre tirar una res o no sé qué animal que se le había muerto y curiosamente cuando vuelve por allí resulta que la res sale viva, pero no era la misma res. Ya no hacía lo mismo que la otra y aquel, no, como decía antes Xavier Guzmán, no le hacía caso, como el perro que no le hacía caso, no reconocía realmente que aquella fuese su animal. Parece como si los animales se hubieran recompuesto. Hay una historia también, Xavier, ¿verdad? De un, sí, no sé si es un cordero o una oveja que meten en una jaula, ¿no? Y que parece ser que cuando, bueno, que la oveja muere y cuando le hacen la necropsia, parece que los órganos internos no eran tales, sino que se han convertido como una especie de gelatina o algo muy extraño. Esa es la última entrevista en el 2002. Pues la historia ahí se vuelve. Él empieza que un grupo de nativos, de americanos nativos, lo invitaron a Nevada, donde supuestamente había otro hueco, otro de estos agujeros sin fondo. Que asimismo las mismas condiciones, la luz negra, los efectos de eso, que curaban a la gente, todo esto. Entonces, supuestamente este es un grupo que lo manejaba unos exploradores vascos que se ubicaron en el área desde los años 1800. Interesante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay una villa ahí y ellos hicieron un corredor de metal alrededor del hueco para protegerlo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que él supuestamente va y visita este lugar y ahí meten a este cordero, a este animal en una jaula y lo bajan. Entonces, según él, al principio se escuchaban los sonidos del animal y luego ya después de unos minutos según él, la narración de él, se ve que la cuerda se sigue moviendo, como que el animal está asustado, pero ya no hay sonido, el sonido como que se desaparece. Uh-huh. Lo siguen bajando y ya después la cuerda se paraliza, piensan que el animal está muerto. Cuando lo suben, encuentran que el animal tiene estos órganos todos invertidos, con una especie de tumor negro. Cuando lo abren, era difícil abrir el tumor para ver qué había dentro, pero cuando lo abren aparece un animal vivo, de forma como de una foca, con ojos humanos. Es una narración bien interesante que él hace, y también él habla de hielo que con fuego encima, pero que nunca se derrite el hielo. Entonces, este animal que supuestamente sale de este tumor dentro del cordero, se comunica con ellos a través de un boombox. Esta es la parte interesante. El boombox es un radio de en esa época, me imagino todos nos hemos de acordar, con estos parlantes grandes. Entonces, de alguna manera se comunica con ellos a través de este dispositivo. ¿Qué te puedo decir? Esa es una historia interesante y no sé. Te digo, ya en el 2000 a mí me dio un poquito de ya no creerle mucho, pero ya con el 2002, cuando volví a escuchar a ver qué es lo que hablaba, ya a mí me pareció muy algo muy fantasioso. Y más que todo porque Arbel, en la primera entrevista en el 97, le dice si puede ir una gente con cámara, y él prácticamente se niega. Dos, él también habla de que encontró, mira esta otra historia, él habla de que encontró unas monedas de 10 centavos, acá se llaman dimes, con el presidente Roosevelt, pero que fueron emitidas en el año 43, pero las monedas de 10 centavos acá no se emitieron en ese año, fueron años después. Esa historia, él dice que cuando él encontró esa moneda, las encontró en una caja con una envoltura con signos chinos, mandarín. En una envoltura roja, con los signos, todo eso. La narración es bien extraña. Y eran algunas monedas, y él usó una de esas monedas para hacer el buckle de la correa. ¿Cómo le diríamos en español? En donde tú ajustas la correa. La hebilla. La hebilla. Gracias. La hebilla. Él supuestamente, Mel dice que él creó una hebilla con esas monedas. Uh-huh. Y cuando él va, también descubre que había una persona que tenía, y él había entregado esas monedas como regalo a otra gente. Entonces, cuando él se da cuenta, él revisa bien el año y todo, se da cuenta que la moneda había sido emitida en un estado que empezaba con B. Pero acá en los Estados Unidos no tenemos ningún estado que empiece con la B. Uh-huh. Entonces, según la narración de Mel y según sus informantes nativoamericanos, ese hoyo también te lleva te transporta en el tiempo a otro, es como un viaje en el tiempo de otras épocas que no son paralelas a las nuestras. Entonces, y ahí la historia también empieza un poquito a añadir más en este. O sea, como te digo, él le añade muchas cosas a la historia, las monedas que no correspondían. Imagínate el caso del hombre en el castillo. ¿Cómo es que era esta serie The Man in the High Castle, el hombre en el castillo alto, que es un tiempo paralelo al nuestro, donde los nazis ganan, uh-huh. y nosotros estamos en otro tiempo donde los aliados ganan. Uh-huh. Entonces, cuando cuando volví a leer esto, ya relacioné muchas cosas, muchas series. Dark también la comencé a relacionar con lo que él había dicho. Pero te digo, las narraciones de él desde 2000 hasta el 2002 se vuelven demasiado fantasiosas. Habla de milagros, de gente que se cura. Que un nativo americano le dice que el pozo tiene una naturaleza espiritual. O sea, ya empieza a meter otro componente en la narración. Y según Bell, hay helicópteros que van por encima buscando gente que aparece, como los hombres de negro, y le quitan las monedas a la gente que tenía copias de la moneda, o sea, el excedente de monedas que él había encontrado, que se las había dado a otra persona, que él trató de comprar la moneda de nuevo. En fin, se convierte en una historia más intrigante de lo que originalmente era, porque ya él le comienza a añadir más información, que en vez de darle soporte a su narración original del año 97, lo que hace es simplemente crear un poco de confusión, y en mi caso personal ya me daba la impresión de que esto no era algo real. Es curioso, es interesante la manera como se ha presentado el tema y cómo le aplican el turismo paranormal, pero yo personalmente no creo que sea algo real, y si lo es, habría que ver si toda la narración de Mel Waters, que en realidad no es una persona que existe, porque nunca se encontraron registros de él ni de la esposa, nunca se encontró registro de la esposa que haya trabajado en la universidad. Expediciones que se hicieron en el año 2002 nunca encontraron ningún agujero o alguna. Lo que sí encontraron estas expediciones fueron marcas de equipo militar, equipo pesado militar, eso sí. Lo que confirmaría de alguna manera lo que Mel Waters decía, que los militares estaban interesados en ese lugar. Uh-huh. Es un tema que desde el punto de vista de la historia es fascinante, que nos atrae uh-huh. a todos. Supongo, Juan, por ejemplo, a ti, esta historia a vosotros os ha parecido algo que nos cautiva. Pero claro, como bien dice Xavier Guzmán, en cuanto empiezas a escuchar cosas cada vez más fantasiosas, es que aquello no puedo cogerlo. Es alucinante. Yo creo que este hombre, evidentemente, con un exceso de imaginación, al final, como decimos aquí, se le va la bola. Pero bueno, escucha, si tú hablas y te escuchan, pues mientras que te escuchen. Técnicamente, como decía Antonio, tiene muchas pegas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, es una historia que, como todo, hay que investigarla para saber si es verdad o no, y ahí está. Yo sé que a Concha le gustó. Como ella dijo, le había gustado la historia. Sí, mucho. Pero, claro, Antonio, es que sí. En su posición de bueno, pues de meterle la cuchara a todo, pues enseguida ha sacado los metros y sí. la temperatura de fusión del nylon. Lo lógico es buscarle una cosa. O sea, cuando es incoherente, es incoherente. De todas formas, hay una enfermedad que se llama en inglés maladaptative dry dreaming, que precisamente se llama ensoñación excesiva, uh-huh. y que por lo que cuentan cómo fue evolucionando este hombre, posiblemente lo fuera lo que padecía. Entonces, claro, fue como has dicho antes, o sea, fue creando una bola de nieve y fue dándole vuelta y vuelta y vuelta, y claro, cada vez más grande, y cada vez tenía que iba aberrando más la historia que contaba. Uh-huh. Entonces, uh-huh. bueno, me imagino que si alguien económicamente se ha beneficiado, incluso él, pues mira, muy bien. Siempre hay cosas peores, ¿no? De todas formas, Xavier, bueno, tiene muchísimos seguidores en Estados Unidos y yo en todo el mundo, y hay muchas personas que bueno, que consumen esas series que ahora empiezan a salir, pero que en su tiempo, de alguna manera, como tú decías, Expediente X estaba ahí y podía haber sido un poco el detonante, pero que hoy en día incluso se ha hecho una serie con la propia historia de Mel Waters, y bueno, pues hay más de una en las cuales personas se meten en agujeros o se meten en cavidades y luego pues tienen fenómenos extraños. Es algo atractivo, como decíamos al principio, y que además pues tiene también sus paralelismos pues con ese pozo del infierno que hablábamos antes, con ese pozo de cola en la Unión Soviética, actualmente Rusia, y en todos esos lugares donde pues hay pozos que tienen siempre su leyenda. Eso es inevitable. Pues Javier, ¿alguna cosa más que añadir? No, realmente, o sea, te agradezco haberme traído el tema, porque me hiciste recordar la primera vez que llegamos a este país y la primera vez que volví a escuchar programas así de misterio. O sea, fue interesante cuando me comentaste el tema y no sabía. Yo pensé que sí se conocía en España o en Europa, pero me llamó mucho la atención. Es una atracción turística acá. Acá hay bastante turismo paranormal, te digo. O sea, si yo me voy al norte, yo estuve también ahí en Massachusetts, y tú vas a este pueblo Salem, donde supuestamente hubieron los juicios a las brujas, es un pueblo turístico, de cosas de brujas y museos sobre las ejecuciones. Es bien, bien, y tú puedes entrar a estas tiendas y comprar cosas, tú sabes, de paganas y hechizos mágicos y todo eso. Es fascinante. O sea, el turismo paranormal acá en los Estados Unidos es bien grande, aunque muchas personas quizás no lo sepan, pero sí, hay muchos lugares de turismo paranormal que lo explotan muy bien. O sea, hay que decir la verdad. Solo hay que irse a Roswell y ver lo que han montado allí con el museo del Alien y todas estas cosas. Pues fíjate, hablando de cómo los estadounidenses saben, y eso yo creo que es admirable, saben sacarle a todo pues una parte cultural y también turística. Bueno, pues hay una canción que se le ha dedicado precisamente a este agujero, que se llama The Bottomless Hole, y lo canta The Hanson Family. Vamos a escuchar un fragmento. Pueden ver, le sacan a todo canciones, y eso es algo que yo reconozco que es admirable. Pues Javier Guzmán, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta noche, por darnos esta información. Cada vez que te pedimos algo, enseguida nos traes una gran cantidad de detalles, de información, de documentación, y bueno, la verdad es que eres magnífico, y te damos las gracias enormemente por ese esfuerzo. De nada, y también déjame felicitarte porque ahora no solamente estás en la radio, sino en la televisión. Sí, además así nos podemos ver a la vez que hablamos, lo cual siempre te agradecer, vernos así las caras y poder dialogar, como si estuviéramos aquí al lado, parece que estamos prácticamente en la misma habitación. Pues Javier, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ocasión. Y hasta la próxima, y saludos y buenas noches para todos. Buenas noches. Antonio, gracias también por todo, y bueno, sigue así porque nos traes la parte, nos pones los pies en el suelo enseguida. Hombre, si se puede explicar, ¿por qué no hacerlo? Naturalmente que sí. Juan, muchas gracias también. Un placer, como siempre. Y Concha, gracias también a ti. A vosotros, siempre es un placer estar aquí. Muchas nosotros gracias. Nosotros que vengáis. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que ha sido un programa variado, hemos tenido de todo, y sobre todo un programa en el que hemos ido al lugar, que hemos estado ahí prácticamente al cabo del escenario de esa información. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, haciendo que toda la parte de sonido llegue hasta ustedes perfectamente. María José Hernández en la producción, las redes sociales y la documentación. Andy Riquelme y Mónica Rubio en la parte de la realización, para que nos puedan ver a través de streaming y posteriormente en más sitios. Y, por supuesto, Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana, que estén pendientes de todo lo que va a venir, porque van a venir cosas muy interesantes. Seguimos buscando temas, seguimos estando pendientes de todo lo que es la actualidad, pero no solamente la actualidad, sino también aquellos casos que quedaron en el olvido. Y como esta noche hemos recuperado ese de esa mujer que fue raptada en 1989, creo que merece la pena recordar, porque esa es la esencia del misterio, en definitiva, la esencia del último peldaño en Onda Regional de Murcia.